Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio E de Última. Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. El día de hoy tenemos un programa súper chévere. Ya van a ver todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Pero bueno, amigos, como saben, nos volvemos a reunir para activar derechos y desactivar violencia. Estamos muy contentos porque hoy no tenemos solo un invitado, tenemos muchos invitados del día de hoy. Y además quiero agradecer a Yahani Luzuriaga, que nos ayudará con lengua de señas en este programa. Entonces, eso chicos, quiero también saludar a nuestros amigos de Que de Última de todos estos martes. Entonces, está con nosotros Yoita, Lore, Dieguito, Andy y Belén. Saluden, chicos, con una manito. Eso. Y bueno, chicos, bienvenidos. Y el tema de hoy es ética y discapacidad. Y bueno, sin más que decir, ¿qué les parece si entonces pasamos con el tan esperado Tones para los Preguntones? En el que nos acompaña nuestro querido Dieguito. ¿Quién y qué y cómo fue? ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola amigos, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para aprender y compartir. Les damos la bienvenida a Tones para los Preguntones, un rincón en el que compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Y en esta nueva temporada estamos súper listos para activar derechos y desactivar la violencia. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ética y la discapacidad. Así que, ¿qué les parece si para comenzar vemos un video de lo que la gente nos ha dicho y ha opinado acerca de este tema? Buenas noches a todos. En el estudio estudié en el Instituto de Adicción de Baque y también estudié docente de autonomía. El mejor trabajo usando es discriminación, pero siempre luce un país mejor. Gracias. Gracias, Dieguito. Qué chévere es escuchar las opiniones de la gente ante esas preguntas tan chéveres que hace siempre. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos con nuestro siguiente segmento, el tan esperado La Forma de Mirar, en el que nos acompaña Belencita, Andu y también nuestra invitada súper especial que ya le van a conocer? Así que les dejo con los chicos. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Las estrellas se ven con la oscuridad y nuestra esposa resuelve que un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sumamente sociales e importantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿qué tal? Hola Bel, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Bueno, como ya nos venía contando desde hace algún rato, hoy tenemos una invitada súper especial con nosotros, porque hemos decidido hablar del tema de discapacidad diéptica. ¿Por qué? Porque como hemos visto, en la política ecuatoriana han existido algunos personajes que no tienen la más mínima idea de justicia, de bienestar social, de vocación por sus cargos políticos, pues han aprovechado la necesidad de otras personas para atender sus propios intereses ambiciosos. Como vemos, existen muchas personas que desde hace mucho tiempo no pueden obtener un carnet de discapacidad, mientras que los políticos que tienen dinero e influencia compran uno. Esto nos da a pensar si nuestros políticos le interesan nuestros derechos o solamente luchan constantemente por llegar al poder y sacarle el máximo beneficio personal. Esto es algo que debe cambiar y como respuesta nosotros queremos informarnos hoy un poco más y conocer más sobre qué es tener una discapacidad. Y para ello tenemos una invitada súper especial con nosotros. Ella es la doctora Liliana Sanabria, es profesional en el área de salud mental, activista de los derechos de las personas con discapacidad y activista de los derechos de las niñas y mujeres. Además, es consultora en gestión inclusiva, técnica de derechos humanos y género en READIS. Lidera el movimiento Mulata, Mujeres Latinoamericanas en Acción. Además, es miembro del grupo interino de la sociedad civil Spotlight Ecuador. Forma parte del equipo consultor de FIEDSOS. Tiene mucha experiencia e incidencia en temas de inclusión laboral, liderazgo, emprendimiento y empoderamiento de niñas y mujeres con discapacidad. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Andrés, un gusto agradecer de una manera muy especial la invitación y aquí abierta a compartir lo que es el tema principal el día de hoy. Muchísimas gracias, Liliana. Entonces, sin más, pasemos a ponerle nuestro primer ojo al derecho en el tema de hoy. Y cuéntanos, ¿en Ecuador existen los derechos necesarios que garanticen una vida digna para una persona con discapacidad? Mira, yo diría que por la experiencia, justamente, Ecuador es un país que tiene una de las mejores normativas que justamente contempla el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando digo el mejor, en realidad es un referente muy favorable para América Latina. Sin embargo, tú sabes que si un derecho está solamente escrito y no se cumple a nivel del Estado, a nivel de la sociedad, de la interrelación entre los que viven en un espacio, en realidad es como que no existiera. Entonces, si bien es cierto, ¿no?, la normativa de discapacidades en un momento dado tendrá que ser revisada para corregir ciertas cosas que han ido quedándose atrás, pero el mayor problema que tenemos es que a nivel de Estado y de sociedad estos derechos no se cumplen. Entonces, como dirían el dicho, como se diría el dicho, o sea, es letra muerta, lamentablemente. Porque si no está en acción, no existe. Y poniendo un ojo en la realidad, ¿cuál es el proceso para obtener el carnet de discapacidad y es accesible para todos? Bueno, el Estado dice que es accesible. Sin embargo, en los últimos tiempos sí ha existido una demora muy significativa en poder facilitar este documento para las personas con discapacidad. Más desde el punto de vista de la tramitología y de acceder a los diferentes turnos que el Ministerio de Salud te entrega. Existe un número en donde tú llamas y solicitas la cita, pero en el momento que llegas, de pronto no conoces cuál es el procedimiento y te envían fuera de este espacio a hacerte exámenes específicos que validan la calidad de discapacidad que tú puedas tener. Este carnet se lo adquiere bajo tres parámetros muy claros. El uno que tiene que ver con el nivel funcional, es decir, qué tipo de discapacidad tú tienes, que es la que te está limitando tener biológicamente una integración a nivel social, la parte psicológica y la parte también del área de integración social. esto te da un puntaje, puntajes parciales, ¿no? Que sumado tiene que darte una cantidad que es de 30 puntos. Si tú no has alcanzado los 30 puntos en estos espacios, tú no tienes una discapacidad. Entonces, dentro de este espacio quedan muchas personas fuera, personas que en realidad merecerían poder tener este carnet. No porque sea un mérito el tenerlo, sino porque eso te permite acceder a medidas afirmativas, de acción afirmativa. Listo, y poniéndole otro ojo al derecho, ¿por qué crees que es importante el carnet de discapacidad? ¿Tiene beneficios? ¿Quizás garantiza más derechos? ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, yo no lo veo como un beneficio, porque un derecho es justamente aquello que te lleva a ejercer determinada acción que te compensa una brecha social, ¿no es cierto? A eso se le denomina medidas de acción afirmativa. Entonces, un beneficio es, por ejemplo, cuando tú trabajas en un lugar y te dan una tarjeta de una empresa tal para que compres víveres. Ese es un beneficio. Pero lo que el carnet tiene son acciones, a ver, lo que el carnet te permite acceder es a una acción afirmativa que de alguna manera equipara la inequidad que por tu condición de discapacidad tienes. Mira, en otros países ya no existe el carnet, o sea, el documento llamado carnet ya no existe, porque se considera incluso que esto es discriminatorio, es como que te ponen una etiqueta encima y te dicen, esta es persona con discapacidad. Entonces, incluso en el año anterior, en el informe que el país entregó a la ONU, fue observado la forma como estaba calificando a las personas y observado también porque de una u otra manera se considera discriminatorio. Entonces, no es un beneficio, es una medida de acción afirmativa que sí te lleva a acceder a determinadas acciones que te equiparan la posibilidad de incluirte favorablemente. Por ejemplo, el que puedas traer un vehículo adaptado que lo puedas manejar tú mismo, obviamente si tienes la capacidad económica, y que no tengas que depender de otras personas para que te trasladen de un lugar a otro. Y regresando a la realidad, al encontrarse en el ámbito laboral y educativo, ¿crees que las personas con discapacidad cuentan con una igualdad de oportunidades? A ver, la ley te dice que tienes igualdad de oportunidades con medidas de equiparación. Sin embargo, a la realidad no, definitivamente. Existen sectores de personas con discapacidad que definitivamente no pueden acceder de una manera favorable a los niveles educativos regulares. Caso, por ejemplo, de las personas sordas que necesitan un intérprete de lengua de señas y que una unidad educativa no necesariamente existe y no lo ven como necesario. Una persona con discapacidad intelectual que necesita también adaptaciones curriculares para que pueda seguir un ritmo adecuado de aprendizaje. Y si estos elementos no están visibles, o sea, ejecutándose a nivel de los centros escolares, con mayor razón la formación de la persona con discapacidad será menor. Entonces, en el momento que tú accedes a un puesto de trabajo, siempre va a existir menores competencias. Yo te digo, yo he trabajado en el área de integración laboral y las empresas te dicen, no importa si tienes título por último, si eres profesional. Te dicen, no, yo tengo un trabajo y este trabajo es para que usted haga servicios generales o polifuncionales. No porque eso sea malo, sino porque tú te estás preparando para tener otra acción. Pero simplemente te contratan para el área de limpieza, preparar café y todo eso. Entonces existe inequidad. Perfecto. Y ahora poniéndole nuestro último ojo al derecho, ¿qué piensas sobre estos casos de políticos que han comprado sus carnets de discapacidad cuando en realidad no los necesitan? ¿Y qué tipo de sanción crees que debería existir para estos casos? Mira, en realidad si tú me preguntas que qué pienso, y como persona con discapacidad que soy, en realidad es indignante, porque el ponerle precio a una condición para que se abarate el costo de su vehículo o para beneficiarse de aquello que no te pertenece, tiene un nombre, y eso es robar. Entonces, si alguien roba, ¿a dónde tiene que ir? Son elementos que es importante el tomarlos en cuenta. Lamentablemente, esto está pasando, como dicen, entre comillas, de moda, y está queriendo dejarse las cosas así. no es solamente el quitarle el carnet a 2,000 y pico personas que no lo merecían, porque no es que nos merecemos, sino que lo requerimos. Ya, debe haber sanciones enérgicas. Fiscalía debe actuar de una manera muy clara, muy concreta, y el área judicial de tal manera que estas personas sean no solamente destituidas, no solamente se les retire el carnet, sino que estas personas sean sancionadas con todo el rigor de la ley, porque están usurpando una medida de acción afirmativa que no les pertenece y que justamente esto va a llevar a que los derechos de las personas con discapacidad sean mal vistos y que la ley sea mucho más fuerte y que incluso impida el acceso, el libre acceso a medidas de acción afirmativa. Caso de ello, justamente 2 semanas atrás ya se dio un acuerdo ministerial en donde se cambiaban los rangos para que tú te puedas traer un vehículo. Si antes podías traerte un vehículo por una determinada cantidad, no un vehículo nuevo, una persona en una condición de discapacidad, ahora no lo vas a poder hacer. Y la mayoría de la población con discapacidad tiene una limitación económica muy significativa. Y con el último ojo en la realidad, ¿crees que la sociedad ecuatoriana muestra simpatía y conocimiento sobre lo que significa ser una persona con discapacidad? Pienso que falta muchísimo en realidad. Desde el año 2006, cuando el Ecuador ratificó justamente su acción con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchas organizaciones públicas y privadas trabajaron de alguna manera para sensibilizar a la población en el relacionamiento con personas con discapacidad. En este último tiempo, con las acciones de corrupción que hemos vivido, si tú vas a las redes sociales, tú te vas a dar cuenta el lenguaje que se está utilizando. Y el lenguaje es discriminatorio, ¿ya? Entonces, hay muchos memes, como dicen los jóvenes, yo no soy tan joven en este caso, en donde comparan a la persona con discapacidad con una persona que no puede hacer nada, que no piensa, que no es capaz. Entonces, hemos involucionado, hemos regresado, yo diría unos 30 años atrás, sin exagerar, a esa mentalidad de la sociedad en la que estamos viendo que tenemos beneficios. O sea, dicen, claro, están luchando porque ellos tienen mejores derechos. No es que tenemos mejores derechos. Tenemos los derechos que nos pertenecen. Los tuyos son similares a los nuestros. Pero si yo tengo una medida de acción afirmativa para tener prioridad en traer un vehículo, si fuese ese el caso, es porque lo necesito más que aquella persona que puede coger un transporte público. Entonces, lamentablemente, hemos involucionado en la percepción social y tenemos un camino bien, bien grande y muy fuerte por caminar hacia adelante. No es imposible, pero ahí están ustedes. Son ciudadanos jóvenes y me ha encantado el que la entrevista venga desde ustedes, porque es desde ahí donde se va generando justamente este cambio de mentalidad. Bueno, nuevamente muchas gracias, Lili. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por La Forma de Mirar. Espero hayan aprendido mucho. Así que continuamos contigo, Sha. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Gracias, Belén. Bueno, gracias, chicos. Gracias también a Lili por compartirnos su saber, que es muy importante. Y bueno, chicas, ¿qué les parece entonces si pasamos con nuestro siguiente segmento, el tan esperado Aprendiendo en Colectivo, con Joa? Así que les dejo con Joa y ya. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a este segmento de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos de educación, pero no desde educación tradicional e impuesta, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y de la esencia propia de cada persona. El derecho que nos acompaña hoy, tomado desde UNICEF, que acompaña a la infancia y a la adolescencia, es el derecho a la educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad. Hoy tenemos una invitada súper especial, que es Sonia Armijos, que es psicóloga, clínica educativa y organizacional, y además que es un ser humano maravilloso con quien he tenido la oportunidad de transitar en varios momentos. Ya le vamos a conocer más adelante. Hoy nos va a compartir su experiencia desde mamá en el aprendizaje, en el acompañamiento y en el desarrollo de su hija que tiene síndrome de Down. Sonia, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, mi Joa. Es muy lindo volvernos a ver por este espacio, por este lugar. Entonces, gracias por la invitación y bueno, estoy aquí para contarles la experiencia con mi nena Amy. Listo, entonces empecemos. La primera pregunta es, ¿el síndrome de Down es una enfermedad? No, el síndrome de Down no es una enfermedad. Como ustedes saben y han de haber leído, pues por ningún lado es ninguna, no es enfermedad. Hay personas que me han dicho, ah, su hijita ha nacido enfermita, ¿no? Entonces es como que, no, el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, es una alteración de la genética, ¿no? Y el término médico es pues trisomía 21 y entonces no tiene nada que ver con enfermedad, ¿no? Ahora, si adicional a esto, como cualquier niño nace con alguna enfermedad, eso es diferente. Pero sí, el síndrome de Down no es enfermedad. Okay, listo. Cuando te enteraste que Amy tenía síndrome de Down, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué pensaste en hacer, en quizás acompañarle desde dónde y cómo? Bueno, a ver, para mí no fue una sorpresa que Amy nazca con síndrome de Down. Yo ya lo sabía a las 12 semanas que ella venía con esta discapacidad, con esta condición, podemos decir. Cuando ya me hicieron los exámenes de la amniocentesis, dijeron, la genetista, la nena tiene síndrome de Down. Y realmente para mí fue una gran experiencia porque el doctor, el ginecólogo me llamó de urgencia porque me dijo, bueno, ¿lo vas a tener o no lo vas a tener? Y realmente esa pregunta fue fuerte para mí. Entonces yo no dudé ni un solo segundo y le miré a los ojos y le dije, yo quiero mi nena como Dios me la manda. Así que desde ese momento empezamos a trabajar desde el vientre con mi nena, con con todo lo que yo había aprendido, con toda esta energía amorosa, con esta energía de bienestar, de salud, de bueno, de todo lo que te puedes imaginar, que yo empecé a investigar, a averiguar qué debo hacer, qué puedo hacer. Así que, y a prepararnos en familia con mi esposo, con mis dos hijas también. Entonces, en sí, bueno, al principio era como un poco impacto, pero a la vez como algo maravilloso, algo muy bonito, ¿no? Y seguí adelante hasta que, pues, Timmy nació y gracias a Dios nació muy saludable, muy bien. Creo que era por todo el trabajo que yo hice con ella en el vientre, ¿no? Uh-huh. Y cuando Amy ya creció, ¿tuviste la necesidad o el interés de que entre a alguna escuela? ¿Qué tipo de educación, experiencia de aprendizaje buscabas para Amy? Bueno, en principio, claro, yo desde que ella nació, pues a los 15 días ya empecé con las terapias, con masajes, que me dieron el apoyo donde nació mismo. Había una persona y que vino a mi casa para enseñarme. Yo iba también para recibir las terapias. Así que desde ahí yo empecé a trabajar con ella desde los 15 días, ¿no? Y claro, el proceso y investigación, conseguí también personas de otro país, en este caso que yo conseguí fueron de Brasil, para ellas vinieron acá, conseguí un grupo grande de niños con discapacidad, no solo síndrome de Down, sino también microcefalia, niños que tienen autismo, retraso, incluso personas que han tenido accidentes. Y formé un grupo acá en Quito para que ellos pudieran venir a enseñarnos. Y pues eso lo logré y también ya empecé a trabajar en todos los aspectos desde que ella tenía un año 8 meses. Estoy hablando, desde ahí ya trabajé incluso con lectura, matemática, la parte física, ¿no? Entonces, es como todo un paquete de cosas que había que hacer con Amy en la parte de enseñanza, ¿no? Todavía no pensaba ponerle en un lugar todavía porque estaba pequeña, ¿no? Y tenía la facilidad de trabajar en casa con ellos, ¿no? Entonces, adecué mi lugar, el espacio de ella para las terapias físicas. Pero bueno, adicional a eso, también complementaba con hipoterapia, con los caballitos, con la natación, complemento a lo que trabajaba en casa, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, como digamos, de conexión con la familia misma, ¿no? Ahora tú me decías, bueno, eso en parte de lo que es con el trabajo de enseñanza desde la casa. Tú me decías, buscaba algo. Luego que ya tenía los 3 años, ya, y 3 años y medio, busqué un lugar por horas para que ella tenga la sociabilización con los demás niños. Entonces, encontré el lugar por horas y luego iba aumentando al siguiente año, ya cuando tenía 4 años, ya fue para la kinder, sería así. Entonces, para ya que vaya conociendo esta parte ya de sus amigas, amigos, conexión con otras personas, con las profesoras y toda esta parte de la sociedad, hablemos, ¿no? Porque lo otro ya estábamos trabajando en casa, ¿sí? Y claro, que me decías algo más de esto, de cómo de buscar, ¿no? ¿Cómo fue la incorporación de Amy también en la guardia? Bueno, la incorporación fue, digamos, la acogida que me dieron fue muy buena, muy, muy, muy cariñosa, muy amorosa. En el momento de que conocí a las profes, ¿no? esta empatía que ya mi hija sentía con las profesores, aunque mi primera pregunta era siempre, ¿tienes experiencia? ¿Haber trabajado con niños Down? En una forma, ¿no? Pensaba que tener experiencia podía tener más confianza para mí, pero en realidad no hizo falta, porque yo creo que es un aprendizaje que uno tiene todos los días, un aprendizaje con, no necesariamente con tanta experiencia, sino uno aprende a tratar, y yo creo que eso pasó acá en la guardería, de que primero me dieron esa acogida, segundo, pues sentí la confianza, ese cariño, como dije, de parte de las profes y también de parte de los niños, porque en ese grupo era la única con síndrome de Down. Entonces era maravilloso los padres, ¿no? Porque tú sabes que depende mucho, ¿no?, de los compañeritos, su actitud, sino cómo los padres hablaban de Amy, y ellos captaron de que Amy, porque es así, o porque Amy no habla todavía, porque Amy no hace esto como nosotros y cosas así, ¿no? Entonces, los padres se encargaron de darles muchísimo en este aspecto, y realmente esa es la parte que me ayudó a mí y a como a tener confianza en el lugar que yo puse a mi nena. Y en tu experiencia de esta aventura que empezaste con Amy, ¿has vivido algún tipo de discriminación? ¿Ha vivido Amy algún tipo de discriminación? A ver, en el caso de Amy, como que le han discriminado, no. En el caso personal, más bien cuando ya empecé a buscar la escuelita, era como algunos lugares me cerraban la puerta, como muy educadamente, en un sentido podemos decir, ¿no? Como tengo mi nena con síndrome de Down, entonces decía, no, mejor les recomiendo, vaya acá, vaya allá, pero no el lugar que aquí busca, ¿no? Porque me acuerdo ahora que alguien me dijo, una X escuela, teníamos antes, pero tuvimos una mala experiencia, por lo tanto, no podemos recibir. Entonces era como que, ok, y entonces iba en búsqueda de escuelas, y iba yo llamando, y iba haciendo citas, y de repente, sí, pero me dijeron que aquí tienen niños con discapacidad y todos. No tenemos, no podemos. Y en otro lugar que incluso tienen un, digamos, un trofeo por tener inclusión, no me recibieron, ¿no? Entonces, para mí fue fuerte porque me hicieron perder el tiempo, varias reuniones, varios lugares, y aparte pagar un valor para luego que te digan no podemos recibirte, ¿no? Entonces, esa parte, aunque iba con mi hija, esa parte pues ella no es que lo sentía, pero nosotros como padres, con mi esposo, que íbamos a las reuniones y a las entrevistas con el psicólogo y con ellos, era que al final dice, no podemos aquí. Entonces era como que al principio te ilusionan y de repente te dicen no. Entonces, sí, he pasado esto, y cuando llega a la casa, pues, el sentimiento, el dolor. O sea, como te sientes impotente, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado era como, si aquí no me reciben, habrá un lugar mejor. Y entonces iba a la búsqueda, y te puedo decir que no todos los lugares han sido como de esta, como no podemos, no hay cómo, no. Hay otros lugares que me han dicho las puertas abiertas, con mucho gusto, y aunque no han tenido experiencia, te dicen, pues vamos a hacer todo lo posible, todo lo mejor y vamos a aprender con Amy, ¿no? Entonces, también ha habido estas escuelas también con ese corazón dispuesto a ayudar a los niños con discapacidad. Qué importante, gracias por compartirnos esta aventura que viviste con Amy. Y quiero preguntarte algo. ¿Es importante crear redes de apoyo, de acogida, de familias que tengan algún miembro con síndrome de Down? Claro que sí. Sería súper, súper importante que haya estas redes de apoyo, ¿no? Porque tú ahí puedes compartir tu experiencia versus las otras personas también, porque uno tiene muchas dudas, muchas incógnitas, ¿no? Para saber cómo les va, a qué edad, por decir, a qué edad caminaron, a qué edad dejaron el pañal, a qué edad comieron solos, a qué edad dijeron sus primeras palabras, a qué edad, o sea, millón cosas, ¿no? Entonces es como todas esas preguntas y de hecho, claro, o sea, yo ahora mismo con una amiga que también tiene su niño con síndrome de Down, hemos creado una página que se llama Síndrome de Down, Experiencias de Amor, justamente con esa intención de ayudar a madres, a familias que están con, tienen ya esta necesidad de compartir, esta necesidad de saber. Hay mucha información, es cierto, en internet, pero qué tan, tan lindo sería, como digamos, tener más presente, más a la mano, podemos decir, las cosas que nos sucede a diario y poder decir qué hago, qué puedo hacer, porque hay momentos que en realidad he visto, y por mi experiencia como psicóloga también, a familias que he tratado y que han venido hacia mí justamente porque tengo la niña con Down, es como que les cuente esa experiencia. Entonces ahí vimos la necesidad de crear este espacio en esta página para poderles ayudar con la propia experiencia, con la propia vivencia, ¿no? No solo con el conocimiento, en mi caso, no solo con el conocimiento, sino con el día a día que yo paso con mi nena, con mi hija, ¿no? Cómo va surgiendo cada cosa, cada paso que ella da en seguir adelante, en ser cada día más independiente en su vida diaria, ¿no? En su vida diaria. Eso es súper importante y ese es el apoyo que puedo incluso darles a las personas que necesitan del conocimiento de ayuda, ¿no? Porque en realidad he visto muchas personas que tienen sus niños con discapacidad, a veces se sienten muy, muy tristes, muy, muy desesperadas. Entonces, ahí es cuando podemos darle este apoyo con la propia experiencia de vida. Queremos agradecerte un montón por compartirnos tu experiencia, por habernos acompañado hoy desde todo lo que has vivido y te invitaremos para próximas ocasiones porque nos has conmovido, nos hemos llenado de aprendizaje y así es como culminamos hoy este momento de Aprendiendo en Colectivo. Gracias, Sonia, por estar aquí. Nos vemos pronto. Muchas gracias y bueno, pues espero haberles podido un poco de mi experiencia, haberles ayudado, ¿no? Y estoy dispuesta a en cualquier momento a compartir mi experiencia de vida con Amy y gracias a ti por invitarme y gracias. Gracias. Nos quedamos contigo, Sha. Gracias, Joa. Gracias, Sonia, también por compartirnos tu experiencia para poder aprender mucho más. Y bueno, quería antes de seguir con el siguiente segmento, saludar a todas las personas que nos están viendo en Facebook, en nuestra transmisión en vivo. Saludo a Isabel Castillo, que nos deja un comentario en nuestra transmisión. Nos dice, hola Joa y Sonia, qué hermoso espacio, me ha encantado escucharlas. Gracias Isabela por vernos en nuestra transmisión y también por compartir a las personas que comparten y también por dejarnos sus reacciones. Y bueno, chicas, ahora sí, ¿qué les parece si ya pasamos con nuestro tan esperado Humanizarte? Nos despedimos de Sonia y de Amy. Muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, le doy paso a Lorenita. Así que, Lore, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo están a todos? Vamos con esa intro. Me gusta que pongan el intro de mi segmento antes de empezar. Muchas gracias. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú. Muchas gracias por esa intro. Bienvenidos a todos a este segmento, Humanizarte. Estoy muy feliz por este programa. Me está llenando un montón el corazón. Creo que hemos tenido experiencias hermosas. Mientras escuchaba a todos, sentía que lo importante del programa de hoy es poder ser parte de la experiencia. A veces vemos desde fuera y ver desde fuera es distinto. Entonces, es tan lindo juntarnos y sentir desde los demás, como debería ser en el mundo, como deberíamos hacerlo con todos. Hoy yo tengo un amigo muy especial que me hice hoy. Es mi amigo Ramses. Él nos va a acompañar hoy día, nos va a contar un poco su experiencia, desde un poco la motivación, desde un poco el sentir. Así que quiero presentarle antes. Ramses Sánchez tiene 20 años y él estudia en la Universidad UDLA, estudia periodismo actualmente. Ramses tiene una discapacidad intelectual con un porcentaje de 40%. Esta discapacidad se encuentra en el cerebro y hace que no se pueda concentrar en diferentes aspectos. Esto es lo que me ha contado él, pero lo que yo quiero es que nos cuentes un poquito más. Bienvenido, Ramses, ¿cómo estás? Bueno, hola con todos. Creo que oyendo todas las experiencias de cada uno de los participantes, me he sentido como contento y todo, porque también estos espacios hay que desarrollarlos más. Y también, como dijo Laura, mi discapacidad es intelectual, más o menos para que es que una parte del cerebro no te, pongámoslo así, no te funciona bien y tienes algunas dificultades con el aprendizaje y ciertas cosas más de ese ámbito. Entonces, eso básicamente, para no aburrirles tanto. Gracias, Ramses, no nos aburres para nada. Cuéntame un poquito de ti, quisiéramos saber qué te gusta hacer, qué haces. Cuéntanos un poco para conocernos y luego empezar con las preguntas. A ver, bueno, ahorita en esta cuarentena, más que todo, ayudo en casa, paseo a los perros, tengo dos perros más que todo, veo series. Ahí un poco me informo sobre las cosas que están pasando actualmente y eso, la verdad, porque no hay mucho más que hacer, sinceramente. Sí, así es. Estamos todos ahí buscando qué hacer en esta cuarentena. Ramses, quiero que me cuentes un poquito sobre, vamos a hablar un poco sobre las anécdotas desde tu experiencia de vida. Quisiera que me cuentes una anécdota de tu infancia cuando te sentiste discriminado y cómo lo resolviste, cómo viviste ese momento. ¿Me quieres contar, por favor? Okay, bueno, yo no me sentí discriminado por nadie. Creo que toda mi niñez y mi juventud ahorita han sido positivas, porque con la gente que he podido compartir en diferentes aspectos ha sido especial, tanto en el colegio y ahorita como en la universidad, porque nunca tuve algo que me miraba mal o que me decían, oye, no seas lento, no sea tonto con algo, pero no, todos mis compañeros me han dado el apoyo siempre de poder yo crecer con ellos, obviamente en el colegio un poco adaptarse, y eso podría decirlo, pero no, nunca sufrí discriminación ni nada de ese estilo. Qué bueno, qué alegría escuchar eso. Es una alegría tremenda escuchar eso. Gracias por compartirnos. Quisiera que me cuentes un poco sobre tu proceso, Ramses. Cuéntame un poquito cómo. Estoy segura que algunos obstáculos los has tenido en la vida, como todos los hemos tenido. Muchos de los obstáculos están puestos por el sistema, que ya lo vinimos conversando en los eventos anteriores. ¿Cómo fue tu proceso para superar estos obstáculos que te ponía un poco la vida? Bueno, en el colegio los obstáculos más que todo eran un poco en algunos temas, como ya en los últimos 2 años de colegio. Algunos compañeros veían que hacían algo diferente yo, y se preguntaban, ¿y por qué no puedo hacer eso? Entonces me sentía un poco mal, porque claro, uno no está muy acostumbrado a ver a alguien que no haga lo mismo que tú. Y en cambio en la universidad sí me ha pasado unas ciertas anécdotas, unas ciertas dificultades, digámoslo así. Pero bueno, creo que de todo se aprende, y como tú mismo lo dices, Lore, nadie es perfecto en esta vida, porque si todos seríamos perfectos, el mundo estaría más avanzado que nunca. Entonces, bueno, creo que en mi parte sería más que todo escribir y un poco comprender las cosas, pero de eso se aprende más que todo. Entonces, no es tan la diferencia, pero sí un poco de... He sentido un poco de tristeza y un poco de, podríamos decirle, recelo de las clases y todo, porque claro, uno hace todo lo posible y piensa que los profesores están haciendo como tú no, así eligiendo cada uno, entonces se siente un poco triste en ese ámbito. En la universidad, ojo, en el colegio no ha pasado nada de eso. Ok, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Creo que todos estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Y como tú dices, no estamos en búsqueda de la perfección, pero sí del camino, del aprendizaje, de ir creciendo y siendo mejores personas cada día. Gracias por ese momento tan lindo de compartir. Escuchaste, Ramses, hace poco, escuchamos juntos sobre el tema de los carnet de discapacidad. Andy, Belén y Lili nos comentaron un poquito al respecto. ¿Cómo te sientes tú desde ti, desde tú como persona, al escuchar estas noticias de los carnets, de lo que pasó? Bueno, para mí me parece un insulto más que todo, porque claro, como dijo las dos invitadas, esto no es simplemente una enfermedad o alguna cosa estratosférica, es una discapacidad, es como también decía un video, que esto también es un poco, para ponerle un poco en contexto, que un video de Telemadrid, o no me acuerdo el nombre ahorita, que también decían de síndrome de Down, le preguntaron a una chica, que si el síndrome de Down es una enfermedad y eso, y ella dice, no, es un ser que se quedó en mí y no se va a alejar. Entonces creo que eso es lo importante, para que la gente sepa, no es ni siquiera una enfermedad ni nada por el estilo, es simplemente una condición que tenemos y tenemos que superarla. Y con el tema de los carnets, sí, creo que la fiscalía tenía que ponerse las pilas del CONAVIS principalmente, porque claro, uno que necesita que le da ciertos beneficios, eso sí, pero lo necesita por diferentes o otros aspectos. Pero hay gente, como mismo lo dice, no me acuerdo, la primera invitada que tuvimos, que ella misma dice que si los políticos compran los carnets, todo el mundo es como si, claro, las personas con discapacidad parece que no tuvieran voz y nada, entonces sería un poco triste para mí y para todos los que tengan discapacidad. Entonces no me parece algo que la fiscalía y el CONADIS hicieron de una forma positiva. Así es, muchas gracias, querido Ramses. Creo que compartimos contigo esta tristeza también. Y para irnos finalmente, porque por ahí hay un fantasma del tiempo que siempre nos ataca, te cuento, en el último segmento, entonces estoy nerviosa de que me diga alguna cosa. Entonces, antes de que por ahí me hable el fantasmita, quería preguntarte y pedirte, por favor, que nos dejes un mensaje final para todas las personas que te están escuchando, para todos y todas las que están escuchando, algo motivacional que salga de ti, lo que quieras, lo que sientas, y estamos felices de escucharte. Así que, porfa, ayúdame con eso. Ok. Bueno, yo le daría un mensaje que sería que la discapacidad, como dije antes, no es una enfermedad ni nada por el estilo, es una condición. Más que todo, hay que informarse, hay que saber qué es la discapacidad en sí. En mi caso, la discapacidad intelectual, que, como dije, tiene dificultades las personas de aprender y eso, entonces la gente tiene que un poco relajarse, ir despacio y todo. En cambio, en el síndrome de Down, como se nota, hay ciertos aspectos que también la gente tiene que conocer y aprender y un poco informarse para que no hubiera de, ese chico, esa chica es tonto o no sabe nada. Pero no, todos somos personas, como tú mismo lo dijiste, nadie es perfecto, creo que nadie tiene la vida asegurada ni nada. Y les diría a la gente que nos está viendo ahorita en Facebook que sean tolerantes, puedan saber que la discapacidad no es nada más que una condición y que se informen básicamente para que sepan bien de qué discapacidad hablamos y que no lo discriminen simplemente por que no sabe hacer algo, nada por el estilo, sino que vean lo que en verdad esa persona necesita y en diferentes ámbitos se pueda adaptar a el trabajo, la educación o diferentes ámbitos, y no es nada más que simplemente una condición, ni una enfermedad, ni alguna rarez, es solo una condición que a las personas que tenemos discapacidad, como dije antes, nos entró un bichito y nunca más va a salir, entonces, nada más que eso, y les diría que puedan informarse y que nada más. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias por este último comentario. Sí, creo que el tema del conocimiento es súper importante. Gracias por ese mensaje. Nos queda súper claro a todos. Qué lindo tu compartir, Ramsés. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar con todos nosotros. En este momento creo que tus palabras han sido un montón de aliento, súper conmovedoras para todos nosotros. Así que te agradezco un montón de todo corazón. Te abrazo fuerte desde acá y a quédate, acompáñame un ratito porque le vamos a pasar la palabra a Andy, a mi amigo Andy, que por ahí tiene que abrir su pantalla para que nos cuente un poquito la postura humanista en este sentido. Así que vamos contigo, Andy. Gracias, Ramsés, otra vez. Un abrazo para todos ustedes y nos despedimos con el Andy. Gracias. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Rams. Bueno, pues para la postura humanista del día de hoy, lo hemos tomado del principio de acción válida del libro de Sildo de la mirada interna y nos dice: si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Y bueno, nosotros quisimos tomar este principio como la postura humanista del día de hoy porque nos parece importante que las personas empecemos a dejar de despreciar nuestras diferencias. Todos somos diferentes y debemos aprender de esas diferencias y debemos sentir que nos enriquecemos de esas diferencias. Entonces, eso nos hará construir un mundo cada vez mejor y cada vez más equitativo para todos, porque todos somos parte de este mundo y todos merecemos vivir de una manera muy digna. Entonces, creo que es importante que todos construyamos ese mundo. Muchísimas gracias, Lore, y pasamos contigo ya. Gracias, Andy. Gracias a Lore y también a Ramsés. Qué genial tener a invitados en cada segmento, como ustedes ven. Qué chévere que nos cuenten sus experiencias también. Y bueno, este programa llega a su fin. Lamentablemente ya no tenemos tiempo. Quería también pedirles disculpas a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en Facebook por los problemas de conexión. Ustedes sabrán, se están cayendo las redes. Entonces, eso, mil disculpas y también les invito a que no se pierdan nuestro programa de radio los días sábados por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y también no se olviden de seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Queda Última Radio y en Instagram como Queda Última. Y eso, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una siguiente entrega. Y bueno, chicos, eso, muchas gracias a todos. Les invito a que prendan sus cámaras y que nos despidamos con manito. Gracias también a Yahani Luzuriaga, que nos ayudó hoy con lengua de señas. Muchas gracias, qué valioso es tenerte y esperamos tenerte en todos los programas. Gracias, Yahani. Y bueno, eso, chicos, gracias a todos. Despidámonos, chao. Esto fue Queda de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Queda Última Radio, en Instagram como @QuedaUltima, en Twitter como @QuedaUltima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.